política de verdad SAFES. Desterremos el bullying en las escuelas, pero antes en las familias. Se predica con el ejemplo. Fortalezcamos la autoconfianza y equilibrio físico y emocional, que no la mala educación. Promovamos incentivos para el estudio en los centros de enseñanza. Promovamos incentivos para la excelencia académica, tanto para docentes como para alumnos. Desterremos la semilla del terrorismo que surge del extremo extremo, en ideología como en religión. Desterremos el terrorismo en todos los poderes políticos y económicos. El primero, el segundo, el cuarto y el quinto poder muestran indicios de terrorismo tanto en ciertas sectas de ideología como en ciertas sectas de religión, cuyo fanatismo lo lleva al extremo. El cuarto y el quinto poder son promotores en cierta medida del extremismo y discriminación. No en la totalidad de los contenidos, pero sí en varios, muy varios de ellos. Desterremos el bullying en las escuelas, pero antes en las familias. Se predica con el ejemplo. Fortalezcamos la autoconfianza y el equilibrio físico y emocional, que no a la mala educación. Promovamos una cultura de buen nivel y de respeto. Democracia y libertad apegados al derecho. El respeto al derecho ajeno es la paz, la máxima de Benito Juárez, benemérito de las Américas, presidente de México en la Reforma, de Caballero.